Bueno, y escuchamos tres temas de lo que es uno de los elegidos por mí como disco del año, Accelerate the R.E.M. Primero escuchamos Sing for the Submarine, después Until the Day is Done y finalizamos con Horse to Water. ¿Con qué nos vamos, don Manuel? Con lo más que reconocible que tenemos de fondo ya a esta altura y con el que yo creo que, bueno, no sé si decir que es mejor disco del año, pero por lo menos fue el disco más esperado del año, creo yo, porque con toda la preparación que había tenido con lanzar un sitio web especialmente para mostrar extractos del disco y con las declaraciones que venían diciendo desde hace 2 años de que se venía la mano más heavy y que volvían a sus raíces, que es el disco de Metallica o Dead Magnetic. La polémica portada también. La polémica portada. esa morbosa portada, o no sé, doble sentido, si se quiere. Y eso, básicamente, el disco de Metallica que básicamente lo devolvió a toda esa raíz más metalera, más ligada a lo que era el Injustice for All. Dejando ya, evidentemente, atrás lo que fue el Sun Anger. Lo que fue atrás, lo que. Bueno, quizás no tanto, pero por ahí nomás se pueden ver ciertas cosas del Load y el Reload. Pero evidentemente es un retroceso a toda la etapa ochentera, la etapa más técnica de Metallica, donde incluso, hablando de una cosa técnica, volvieron a la afinación en mi, que ellos la habían dejado porque siempre tocaban en re o en do. Volvieron a la clásica afinación de la guitarra en mi, que ocupaba en los 80, y todo eso evidentemente vino cargado de una energía y una potencia que incluso a mí me dejó un poco perplejo. Yo no pensé que iban a venir tan pesados como fue la mano finalmente. O sea, yo igual siento que son, o sea, el Death Magnetic tiene esa onda del Injustice for All que hablábamos, que es una cosa rápida, dura y bien técnica. Bien técnica. Ese disco tiene como toques de progresivo, lo mismo que ahora. Claro, exactamente. Igual no se puede, como decías tú, no se puede comparar con lo que fue Kill Em All o Ride the Lightning, donde hay cierta como rudeza o rabia juvenil impregnada dentro de lo que era esos sonidos, porque ahora suena un poco más sofisticado, por decirlo de alguna manera, pero es una gran placa para todos los que nos gusta el thrash metal y que teníamos como último recuerdo lo que era el Sun Anger, que si bien el Sun Anger ya fue polémico, no fue un mal disco, pero fue polémico, por decirlo de alguna manera, es reconfortante volver a escucharlo con esto como riff galopante y estas baterías rápidas detrás y nuevamente los solos de guitarra. Los solos de guitarra, que era lo que más extrañaba, creo yo, por sobre cualquier cosa. A Sun Anger lo que le hizo falta fueron solos. Canciones de 9 minutos sin solo es un poco intragable, creo yo. Pero ahora, claro, Kirk Hammett devolvieron a dar espacio que nunca le debieron haber quitado. James Hetfield se inspiró nuevamente en las letras, en su manera de cantar, en la energía que tienen las canciones. Yo, la única crítica que le hago al disco, y no es al disco en realidad, es, insisto, a la actitud. Porque a mí siempre me había gustado esta cosa de Metallica que le importaba una raja lo que opinara el fan. Que siempre hacían lo que a ellos les interesaba experimentar y evidentemente este disco es ceder ante la presión de todo el mundo, de la misma industria musical, de los fans, del mismo productor Rick Rubin, que fue el productor de este disco, quien evidentemente lo guió por alguna manera hacia las raíces que al mismo le gustaban, como lo mismo que hizo Rick Rubin con Slayer cuando sacaron Crazy Illusion. Fue lo mismo, volver a Slayer a la época ochentera. Bueno, hizo lo mismo Rick Rubin ahora con Metallica. No, y también eso demostró en que yo encuentro que, bueno, este es un buen disco, está dentro de los mejores del lado B, pero yo encuentro que pudo haber sido mucho más y mucho más rompedor si lo hubieran sacado más provecho al monstruo de bajista que tienen, que es Rob Trujillo. Quien, de hecho, en el Some Kind of Monster, cuando ellos muestran, cuando seleccionan a Rob Trujillo como bajista para reemplazar a Jason Newsted, ellos dicen, después de, no sé, 20 años de carrera, tenemos a una persona que es capaz de tocar con los dedos como lo hacía Cliff Burton, y no lo supieron aprovechar. Yo pienso que debieron haberle dado más espacio y de haber usado más en las mezclas la capacidad que tiene Rob Trujillo para tocar el bajo y esa imponente presencia, porque en vivo suena el bajo de Rob Trujillo y es absolutamente imponente la presencia que tiene, pero debieron haberlo hecho, ponerlo más en el disco, más presente, y a lo mejor darle un poco más de libertad. Yo creo que con eso hubieran sido lejos el mejor disco del año. Es que ¿sabes lo que pasa? Yo siento que pasa un poco lo que pasó con el Injustice for All. También siento, para mí el Death Magnetic tiene mucho de eso, porque por tú, el Injustice, ¿cuál es el problema que tiene? El bajo a Jason Newsted casi no se escucha. Y es porque, no sé, de repente prefirieron no dejar tan descubierto a Robert Trujillo. Aparte que Robert Trujillo en realidad no se metió mucho en la creación de las canciones. Él es como un fanático más que está viviendo el sueño de su vida. Un fanático con un contrato de $1,000,000. $1,000,000, que claro. Pero que puede estar viviendo el sueño de su vida de tocar con los dioses que él creció escuchando de Metallica. Y por eso creo que él mismo dijo que no estaba ni ahí, en realidad estaba re feliz con su con el papel que le tocó jugar, porque sabe que los que la llevan ahí en Metallica son Lars Ulrich, Kirk Hammett y evidentemente James Hetfield. Exactamente, no, y James Hetfield en este disco igual este, yo encuentro que está súper bien yo creo que es el que más destaca, o sea, a nivel de lo que es la riff que volvió a componer, los riffs complejos, las complejidades, la forma de cantar, la forma de tocar. O sea que si hay algo que es difícil en la vida de un guitarrista es tocar como lo hace James Hetfield, que es con la guitarra hasta las rodillas y cantando, básicamente. Que era una de las grandes gracias que tiene a él y creo que Dave Mustaine deben ser las únicas dos personas en la historia capaces de hacer eso. Bueno, además lo otro es que James Hetfield se dio el lujo, también técnicamente hablando, de la canción Suicide and the Redemption, que es la canción instrumental que hicieron para el disco, una canción de 9 minutos y algo. Se dio el lujo de tocar todos los solos, porque uno piensa que los solos los toca el Hammond, no, pues ahí James Hetfield se acabronó, dijo no, yo compongo la canción y también hago los solos. Y ahí se mostró que el Hetfield todavía le queda su resto para seguir haciendo cosas bien complejas. Sí, así que esperamos que, yo no sé si ellos habrán anunciado planes para el próximo disco, yo creo que es muy temprano para eso. No, si dijeron que si salía un nuevo disco ya sería como para el 2010, 2011. Pero esperamos que sigan por una mano parecida, ojalá un poco más innovadora, pero es una buena manera de cerrar la década. Yo tengo todavía la duda de cuánto más les va a durar el físico a Metallica para tocar así. Por lo menos a Ulrich, yo creo que Ulrich debe ser el que está más complicado de tocar así de rápido la batería, como lo tocaba acá. Yo creo que eso, me tengo una pequeña duda respecto a eso. Bueno, al menos, ¿cómo se llama el The Rush? Que ya está viejito también. Neil Peart, pero Neil Peart no toca así rápido. O sea, él es un monstruo seco, pero el viejo casi ni se mueve para tocar la batería. Es todo técnica, bueno, es todo técnica. Sí, pero Ulrich no es tan técnico, es el punto. Igual es más bruto. Sí, ya, vamos a escuchar ahora dos canciones del Death Magnetic. Este gran regreso de Metallica que los volvió a posicionar y volvió a tener el respeto que creo que nunca la gente le debió haber quitado en su carrera. Y vamos a escuchar la canción que abre el disco, That Was Just Your Life, eso, y Broken, Beat and Scared. Esto es Metallica, como uno de los mejores discos del año en la OVE. Teach them up, see not my fall from grace. That's my-